de tu rompecabezas. Aún tengo en mi boca todos tus besos, aunque no los merezcas. No sé dónde tú te escondes. Desaparecer. No sé.